las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chiric y rapia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles. 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, la FM 100. Sincilic.net. Arratsaldeon, ongi etorriak a Aupa Compas. Arratsaldeon, gato. 93º programa de el cómputo total del AK. Ahí, aquí a finales de este año de vacunódromo. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio para la difusión de las ideas libertarias. Aquí desde Sinchilic Irratia, a UPA Compas. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través del correo electrónico aupacompas@piperrac.cc. En el directo estamos en el 943-527-407. Teléfono fijo, ahí. Cañón. Y bueno, aquí estamos en este medio libre de comunicación en radio, un medio que se sostiene pues ya a lo largo del tiempo, mucho, mucho tiempo. Hago un año menos que el gato, pero mucho, mucho tiempo. Y gozándola porque un medio libre, pues insisto siempre en ello, es una joya para la comunicación, ese aspecto tan biológico, diría uno, la comunicación, esa necesidad entre iguales de decir, comunicar lo que hay alrededor, lo que pasa a nuestro alrededor. Y más en estos tiempos donde pues efectivamente ya se apuntala como que la comunicación se produce por ondas, se produce por chispazos eléctricos, por qué somos y qué hacemos para establecer pues esos bonitos órganos, esos cuerpos, esa biología diversa, pues se hace todo a través de comunicación, pero como os digo, la voz es onda o es luz o gato. Sí, plantéatelo, la comunicación. Debe ser grafeno. Grafeno no, grafeno es un mineral. Bien, pues sí, la comunicación, algo tan importante y que desde luego pues se echa mucho, mucho en falta. En falta, por un lado, pues la escasez de medios de comunicación libres, bien sea radio, bien sean otros ámbitos en los que se pueda producir. Y la verdad es que asistimos últimamente, pues y, diríamos, a una falta de información, o por lo menos una, diríamos, un solapamiento de lo que verdaderamente se puede hablar sobre los hechos que nos ocurren. Y en ese sentido aterrizamos, y te diría, gato, esta manifestación que se produjo el pasado sábado. Reflejos en la información, pues escasos. Los más mierda poco, porque están untados de dinero, si no me equivoco. Y sin embargo, pues nos encontramos ante, pues diríamos... Sí, una manifestación nutrida, unos 20.000 personas. Bueno, tampoco somos estudiosos en contar cuántos había, pero desde luego miles y miles y miles y decenas de miles de personas ya había. Por lo menos un par de decenas de miles ya había. Pues sí, te diría que más personas que en Anoeta, por ejemplo. Y bien, y sin embargo, pues no ha tenido un recorrido más allá del simple recuento. Y para nada, pues un poco se entra o se quiere entrar al debate de por qué se realizan esas cosas, qué aspectos les mueve, porque son aspectos... Lo que debería ser, digamos, un evento como para instar a los medios, digamos, a centrar o a plantear un debate... Pues simplemente los que se han dedicado a contar algo sobre la manifestación, pues han dedicado a contar que miles de personas se manifestaron, miles de negacionistas, incluso con etiquetas así, pero bueno. Y eso es un fenómeno que se está produciendo, pues aquí lo hemos visto este pasado fin de semana, pero en tantas y tantas ciudades. En Barcelona, por ejemplo, hubo y también fue una manifestación, incluso más omitida que esta, me parece a mí. Sí, en Barcelona lleva habiendo unas cuantas y omitidas pues totalmente, y la gente pues se queja por redes, por donde puede, pero se obvia, diríamos, el debate necesario para aclarar, como digo, aspectos que nos incumben y que penden sobre nuestras vidas de manera, para muchas personas, dramática. Déjame un poco aquí la base, que tengo que hacer un asuntillo aquí mismo. Muy bien. Aquí en la radio y ya está, realizada. En directo. Pues estamos en el directo de Aupa Compás. Aupa Compás, espacio para la difusión de las ideas libertarias desde Sinchiliquirratia en la FM 100. Bueno, y refiriéndonos a esto, pues es un aspecto como otros muchos, ¿no? Este es un aspecto que toca en nuestras vidas, pero también precisamente si estamos aquí en este espacio es porque, diríamos, ese inframundo laboral, esa cloaca social, pues también tienen una única visión, se hace un volcado informativo desde parcelas muy asentadas en el poder. Y efectivamente vemos la soledad en muchas luchas, en pequeños talleres, en pequeños comercios, en pequeños lugares donde pues efectivamente no tienes a nadie alrededor, ¿no? Y no voy a decir que esos hechos sean silenciados, pero sí desde Aupa Compás pues sí queremos ponerlos en valor, porque efectivamente en el inframundo laboral estamos en una situación difícil, muy difícil. Cada vez va a ir a peor, vamos. Muy chunga. Bien, y ese es un poco también parte del trabajo desde aquí, desde Aupa Compás, esta propuesta que nos acerca, como os decimos, estas luchas. Pequeñas luchas que se producen en los centros de trabajo, pero que por lo menos asoman la cabeza y desentrañan un poco, diríamos, esa cortina que vela lo que hay en la relación del trabajo, ¿no? En la producción de la materia, el valor añadido y todo eso. Pero bueno, Y pensamos que es una parte muy importante de nuestras vidas como para tener en cuenta y desde luego no estar como si nada pasara esperando al salario de final de mes. Prácticamente tan importante como que te dejas una vida ahí. Ya. Bueno, pues vamos a acercarnos al inframundo laboral a ver qué es lo que encontramos, pero pondremos antes este temita de necesidad de luchar, la muerte accidental de un esclavo. Pues pónmela. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compas, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, zintzilik irratian. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Alto a la explotación laboral de Sandetel, Sociedad Anónima, y Atech BPO, Sociedad Limitada. Noticia que hemos recogido desde sevilla.cnt.es. Atech BPO, Sociedad Limitada, es una empresa perteneciente al grupo Ayesa Advanced Technologies. Es la mayor empresa de consultoría informática de toda Andalucía. Los trabajadores de esta empresa nos encontramos aquí para denunciar la explotación y la precariedad laboral a la que nos están sometiendo sus dueños, la familia Manzanares y la Junta de Andalucía, a través de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, Sociedad Anónima, Sandetel, dependiente de la Consejería de Presidencia. Queremos daros a conocer nuestra lucha, que es de la de todos y es el futuro de nuestros hijos, e informaros de la situación en la que nos encontramos. Atech BPO, Sociedad Limitada, lleva años siendo la concesionaria de departamentos de vital importancia en la infraestructura informática de la Junta de Andalucía, sirviéndose de la explotación y la precariedad laboral para, a través del miedo, perpetuar situaciones injustas. Se ha implantado un sistema de trabajo a turnos de 24x7, contrario a nuestro convenio, sin establecer ningún tipo de contraprestación económica para los trabajadores. Se ha impuesto la realización de disponibilidades obligatorias y no remuneradas, periodos de 24 horas del tiempo de descanso de los trabajadores, en las que no pueden alejarse a más de una hora de distancia del puesto de trabajo para poder sustituir posibles bajas o ausencias. Sustituciones que, por supuesto, no son consideradas horas extraordinarias. Se obliga a trabajar todos los festivos del año, sin compensar ni salariamente ni en descanso. Se mantiene a todo el personal dividido, fomentando las diferencias salariales mediante el uso de diferentes categorías profesionales, de tal forma que a mismo trabajo y mismas funciones no se corresponde misma categoría y mismo salario. ¿Es este el futuro laboral que quiere la Junta de Andalucía para todos los trabajadores y trabajadoras? ¿Es este el trato que la Junta de Andalucía y Sandetel, Sociedad Anónima, proponen para fomentar entre los profesionales del sector TIC el compromiso con el desarrollo de Andalucía? Solidarízate con nosotros y denuncia esta situación en nuestra tierra. Por esto, el pasado lunes 20 de diciembre estuvimos en huelga y nos concentramos a partir de las 7 de la mañana en la puerta de entrada de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima, Sandetel. Aupa, compás. Bueno, nos haremos eco también de la labor que han estado haciendo los compas de Coespacio, que han estado plantados señalando diferentes sedes comerciales de Iberdrola. Estuvieron aquí en la de Rentería, en la de Donosti y en alguna otra más. Y también uno de los compas de Coespacio, como sabéis, están en huelga por la readmisión y por la readmisión de un compañero que fue despedido, y por la mejora de las condiciones laborales. Esta empresa que se dedica, pues, a mantenimiento de las torres de alta tensión en las áreas rurales. Y uno también se dirigió a Valladolid, que es donde tiene la central Ecoespacio, esta empresa, y les llevó carbón por el maltrato que está llevando adelante contra los trabajadores de Coespacio, esta plantilla que trabaja aquí en Vizcaya, Cantabria, en este área. Sí, que el de la que entrevistamos a Miquel, si no me equivoco, de Coespacio. ¿O no era? No, era de Mediapost, Miquel. Es verdad, de Mediapost, sí. Y bien, esta noticia la queríamos un poco también, hemos recogido a través de su portal de Facebook, Ecoespacio, y Ecoespacio Borrocan, y también el compa Rafa nos había mandado un mensajillo de estos que andan aquí, y además estos han estado en tu pueblo, tío, joder, en Rente han estado, hasta en Rente vinieron los de Ecoespacio. ¡Aupa, compas! ¡Aupa ahí! Pena de no haber sabido, si no ya nos podríamos haber acercado. Claro que sí, y una entrevistilla también. Oli, oli. Bien, y vamos también con este otro grupo de trabajadores de Galletas Artiach, que estuvieron denunciando la pasada semana, el viernes, frente al juzgado de Bilbo a la empresa por violar el derecho a la huelga. Una huelga que iniciaron para la readmisión de compañeros despedidos y que la empresa Galletas Artiach incluso unos... ¿cómo se dice? Estos condicionantes para la huelga. Sí. No nos viene ahora. Bien, el caso es que este derecho a la huelga se vio vulnerado y a través de los sindicatos LAB, ELA y SK interpusieron la denuncia y el juez aprobó medidas cautelares. Según los tres sindicatos, la empresa proporcionó servicios esenciales cuando se convocó la huelga, seleccionando personas que no serían elegibles para ir a la huelga. En opinión de los representantes de los trabajadores, esta cifra nunca se ha utilizado en la fábrica y no es necesaria. Expresaron su preocupación de que la medida pueda sentar precedente, permitiendo que una empresa privada establezca los servicios mínimos. Ajá. Servicios mínimos, era de lo que estábamos hablando. Según los representantes del sindicato, el nuevo plan de jubilación está dirigido a los empleados con salarios más bajos, lo que deja a los empleados con salarios más altos para que disfruten de los mismos beneficios que antes. Esta empresa también se ve que en la administración trabajan unos cuantos hijos de ahí con el sueldazo sin darle palo al agua. Bueno, se está recibiendo mucha solidaridad esos trabajadores. Esta empresa está en Orozco, Vizcaya, en el pueblo de Orozco, y llevan ahí pues plantados haciendo paros intermitentes y plantados en los cruces de los aledaños de la empresa, dejándose notar. Tienen ahí un muñeco también muy muy guapo para recordarles a todos estos esquiroles, porque también se da la situación de que hay esquiroles, pues de lo que son. A partir de este día están recibiendo mucha solidaridad y apoyo de las movilizaciones diarias, dijeron, agregando que las ganancias de la empresa se han ido reduciendo año a año, amenazando con no hacer las inversiones que son. Bueno, esta empresa es propietario de Galletas Artías y es de la marca Cuétara, de la Granja San Francisco, La Piara, entre otras. Figura en la lista de Forbes, el pájaro. Bueno, por ello nos dicen los sindicatos y los trabajadores, vemos que lo tienen claro, no están dispuestos a aceptar nuevos recortes. Pusieron ya un calendario de... Sí, de movilizaciones. De ¿no? movilizaciones. Bueno, han tenido unas movilizaciones días pasados, pero hoy, por ejemplo, podemos deciros, pues, hoy abendua kogeitabi, hasta azkena, pues... De 11 a 1 de la mañana, pues tenían coche caravana. De 1 y media a 3 de la tarde, tenían el piquete a fabricar en Sarreran. Y de 3 y media a 5, coche caravana. Eso hoy. Y mañana, abendua kogeita hiru, osteguna, pues de 11 y media a 12 y media, tendrán el carretaratzea Laudion. Y de 1 y media a 3 de la tarde, piquete a fabricar en Sarreran. Eta Baskari Herrikoia. Oye. Aupa, lagunas, aupa, compas de Galletas Artías. Galletas Artías, sí señor. Darle ahí, darles. No negociamos. La negativa de Aymart Marketing Sociedad Limitada intensifica el conflicto. Noticia que hemos recogido desde CNTIT Albacete.es. El día 14 de diciembre tuvo lugar el acto de conciliación de nuestro compañero contra la empresa Alpa 57 Producciones SL y Aymart Marketing SL. A la llegada de la empresa ya había un grupo de militantes del sindicato apoyando a nuestro compañero, reforzando la estrategia de nuestro sindicato de hacer colectivos los conflictos sindicales y demostrar la capacidad de lucha de la asociación obrera frente a la patronal. Finalmente, por la parte patronal, solo acudió Aymart Marketing SL, a pesar de que Alpa 57 Producciones SL también había sido demandada, demostrando cobardía y el desprecio que profesan contra los trabajadores. Por Aymart Marketing SL acudió Marta Garrido Soria y un trabajador que la acompañaba. A pesar de que el acto de conciliación es un mero trámite de lo más sencillo y breve, se convirtió en el típico ¿dónde están tus deberes, Marta? Espera, que no lo encuentro, alargando el procedimiento hasta la desesperación de la funcionaria. La intención de Marta de negociar las cantidades adeudadas se vio frustrada por la intervención de la administración, que tajantemente dijo que o se pagaba el total o no se pagaba nada, con resultado de sin aveniencia, lo que significa que no quisieron negociar ni pagar las cantidades reclamadas. Lo que está pensado como un acto relajado de entendimiento entre las partes se tornó en una reunión tensa, incómoda y ridícula, demostrando la inexperiencia y dejadez de estos nuevos empresarios del sector de la estafa telefónica. La reacción del sindicato de oficios varios de CNTIT Albacete fue inmediata, desplazándose el grupo de militantes anarcosindicalistas que apoyábamos al compañero a las puertas de la oficina para seguir con el piquete informativo. La sorpresa de Marta Garrido fue mayúscula cuando llegó a la oficina y vio al grupo de compañeros y compañeras del sindicato frente a su empresa. Durante todo el piquete, los jefes demostraron impaciencia y nerviosismo, vámonos de aquí, llamando por teléfono y mirando por la ventana mientras que se difundía el conflicto contra la empresa. Hasta la fecha, lo único que han demostrado es su incapacidad para resolver un conflicto que se podría haber resuelto mediante el diálogo y que ha provocado una campaña de boicot y acción directa contra la empresa, que no va a finalizar hasta que no paguen las cantidades adeudadas. Ante esta negativa, nuestro compañero y el sindicato han reforzado y reafirmando su decisión de seguir hasta el final y mantener el pulso contra la empresa el tiempo que haga falta. Por todo ello, animamos a toda la clase trabajadora que nos apoye y se solidarice con la causa. El patrón solo entiende desde un lenguaje: boicot, huelga y sabotaje. Aymar Marketing SL, paga lo que debes a nuestro compañero. ¡Aupa! Sindicato de Oficios Varios de CNT AIT Barcelona. Conflicto Taller de la Vega y Patapalo STU. Noticia que hemos recogido desde el miliciano cntaitchiclana.blogspot.com. El Taller de la Vega y Patapalo STU, y qué esperabais con ese nombre, que iban a ser unos piratas hijos de puta, tienen trabajadores sin contrato, en condiciones insalubres y despiden impunemente. El Taller de la Vega, en colaboración con Patapalo STU, situado en calle Miguel de Cervantes número 7 en Sant Boi de Llobregat, obtienen sus beneficios a costa de trabajadores sin contrato y sin derechos laborales. Hasta tres personas. Este taller no cumple con la normativa sanitaria exigida por la ley, pues carece de no salida de humos, reglamentaria, y tiene maquinaria industrial de serigrafía sin ningún tipo de extractor, obligando a los trabajadores a respirar humos tóxicos. Tampoco nos proporciona las mascarillas necesarias para garantizar la salud y seguridad de las trabajadoras. Nuestra compañera de CNT AIT Barcelona solicitó que se instalara un extractor, ya que las condiciones insalubres estaban perjudicando su salud, tos, dolor de garganta, pulmones cargados, y la respuesta del taller fue que el extractor era muy caro y que de momento no iban a instalarlo. Sus palabras literales fueron: esto es lo que hay, si no te gusta, no vengas. Al insistir y reivindicar unas condiciones dignas de trabajo, nuestra compa de CNT AIT Barcelona fue despedida del taller en febrero del 2021, tras casi un año sin contrato y en condiciones vergonzosas. Pagos tardíos todos los meses y sin derecho a vacaciones remuneradas, entre otras irregularidades. Fue despedida sin percibir ningún tipo de finiquito. Ahora se encuentra desprotegida, ya que al no haber estado dada de alta en la Seguridad Social, no puede disponer del paro que le corresponde por ley. Frente a un nuevo caso de terrorismo empresarial, exigimos al taller que reconozca la nulidad del despido y la indemnización correspondiente. Lo firman los compas del sindicato CNT AIT Barcelona. ¡Aupa, compas! ¡Aupa y ánimo! Un temita musical vamos a poner, gato. A ver qué tenemos por aquí. Organiza tu rabia. Ahí le damos. Pues pónmelo. Arrancar esa mordacia que ahoga nuestros gritos, desterrar del sufrimiento a un sistema ya maldito, reaccionar con vehemencia hasta el escolio masivo que la infamia de unos cuantos tanto tiempo ha ejercido. We'll be right back. Bueno, pues continuamos en el inframundo laboral y nos hacemos eco desde el prat.cnt.cat de una lucha que están llevando unos trabajadores de Lutz Essence, una empresa pues que se dedica pues a esto de las esencias, una empresa que está dirigida por sus dos consejeras delegadas, Sofía y Eva Lutz, que son, diríamos, tercera generación. Dos señoras muy, muy finas y que pues llevan adelante esta empresa y son empresaurias pues de estas también, pues, de una... Ese feminismo que interesa hoy en día, el feminismo empresarial. Esbelta figura. Y entonces, pues tras Luchesten, la empresa que se define como familiar despide a 14 trabajadores con sus respectivas familias en vísperas de Navidad. Y tras celebrar cada kilogramo expedido y las ganancias subsiguientes durante la pandemia y catalogar a los trabajadores como héroes, decide externalizar el departamento de logística y echar a los trabajadores como a siervos de los que son dueñas y señoras. Todo envuelto en mentiras y falsedades por parte de la empresa y, cómo no, apoyados por el silencio cómplice del comité de empresa, en este caso en manos del sindicato corrupto UGT. Mejor dicho, porque efectivamente aquí me paro y esta semana, pues... ahí en Asturias pues ya han quedado sentenciados, sentenciados los corruptos del OGT, y también en Andalucía pues ha salido uno, les ha salido rana a unos de los de UGT y ha denunciado pues cómo se las manejan y cómo se las han manejado pues en el sindicato entre sus circulitos de amiguetes. Y bueno, pues aquí también se denuncia al UGT y es el aumento de sus ganancias de una manera obscena frente a nuestra subsistencia. La lucha es el único medio que queda ante la avaricia y la falta de escrúpulos de la empresa. Como os decía, una empresa pues que todo el aparato de logística lo externaliza, echa a sus trabajadores y... y ahí te quedas. Esto... pero lo han hecho dos mujeres emprendedoras. Oide, gato, oide. CNTIT planta cara a la sala de apuestas Joker. Noticia que hemos recogido desde granada.cntit.org. Y os pasamos a leer la octavilla repartida. ¿Por qué? Desde el CNTIT Granada hemos constituido recientemente una sección sindical en la empresa Verajoker SL, empresa que aglutina más de una veintena de salones de juego solo en Granada. Suficiente hemos hablado desde este sindicato sobre salones, casas de apuesta y la creciente problemática que origina en nuestros barrios, cebándose cada vez más con nuestra juventud. Hoy venimos a hablar de la problemática que estos salones tienen con sus propios trabajadores y trabajadoras. Jornadas interminables que superan con creces los máximos permitidos por la ley vigente, con horarios de entrada pero no de salida, con horas extra encubiertas y, por supuesto, no pagadas. Turnos de trabajo asfixiantes, sin descanso para comer y en ocasiones con menos de 12 horas entre jornada y jornada. Todo ello con una carga entre compañeros desigual, con excesivos turnos de noche concentrados entre las mismas personas. Incumplimiento de los descansos y las vacaciones debido a la extenuante carga de trabajo anteriormente mencionada. Por si fuera poco, a esto se le suma un brutal acoso laboral que ha derivado en que buena parte de la plantilla sufra ansiedad, llegando a provocar una baja médica en algunos de ellos y ellas. La respuesta de la empresa ante esto: culpabilizarles, recrudeciendo el acoso al que ya estaban sometidas. Desde la sección queremos poner freno a esto de una vez por todas. Estamos organizándonos y exigiendo el cumplimiento del convenio actual. Ya hemos enviado nuestras primeras reclamaciones a la empresa, aunque vendrán más. Hemos designado a compañeras para tratar la temática de acoso laboral y la comunicación entre los distintos centros. Solicitamos a la empresa el plan de igualdad, que por número de trabajadores y trabajadoras debería tener y el cual sospechamos no tienen, y hemos solicitado una primera reunión con ella. Hasta el momento no hemos encontrado respuesta alguna. La empresa ignora las demandas del sindicato y difama sobre él en una clara muestra de represión sindical. Por ello, nos concentramos hoy aquí para demostrarle que su represión no nos asusta y que en este sindicato llegaremos donde tengamos que llegar para defender nuestros derechos, que también son vuestros. Si trabajas aquí o en cualquier otro lugar, si te has visto reflejada en una situación similar, si quieres mejorar tus condiciones, te animamos a perder el miedo, porque juntos somos imparables. Acude al sindicato. Organízate. Redoble de tambor, ponme música, por favor, que tengo que decir algo al respecto. Visión de futuro. Visión de futuro. Mierda. Pues quería comentar al respecto de esto, de este eslogan manido de acude al sindicato, organízate. Pues quiero añadir que nos tenemos que organizar entre los trabajadores y las trabajadoras, en el propio centro, en absoluta horizontalidad, sin estructuras, entre comillas, intermediarias. Al fin y al cabo, no somos capaces de arreglar y afrontar los conflictos laborales, encarar los problemas por nosotros y nosotras mismas, que tenemos que pasar por un tercero, en este caso, llámalo como quieras, un sindicato, con sus estatutos y sus cagarrias, que no actúan más que de filtro para filtrar y quitar los impulsos más genuinamente horizontales. Como anarquistas, como libertarios, este camino maniático de tamizarlo todo a través de estructuras. ¿Qué tiene horizontal? ¿Qué tiene de participativo? ¿Qué tiene de anarquista? ¡Nada! Este camino, aun siendo exitoso, solo nos llevará a la tiranía de otra estructura, el sindicato. Cambiará el nombre, pero no el peso de la bota en tu nuca. Organizados a la luz del sol, a la luz de la luna, derribar esos andamios que nos enquilosan por una verdadera autogestión horizontal, de apoyo mutuo y de acción directa. De una no derogación anunciada. 2. Los recortes en Fogasa tampoco se tocan. Noticia que hemos recogido desde centeadra.blogspot.com. Una de las cuestiones que no han sido tratadas ni modificadas en el borrador de la reforma laboral es el régimen jurídico del Fondo de Garantía Salarial. Como ya sabemos, el Fondo de Garantía Salarial o sea, el Fogasa, es el organismo que abona a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago e indemnizaciones por despido en caso de insolvencia empresarial. Actualmente España es el país con mayor incremento de insolvencias empresariales, lo que nos da una idea de la importancia de este organismo que en muchísimas ocasiones es el encargado de abonar a los trabajadores lo que les corresponde. Bueno, lo que les corresponde no, porque siempre pagan de menos, pero bueno, así es menos cantidad, pero bueno. Durante el año 2012 se modificó el sistema de cálculo de la prestación abonada por el Fogasa, de manera que se limitó el alcance de su responsabilidad y de esta manera se disminuyó de manera importante la cantidad que los trabajadores pueden percibir por parte de este organismo en el caso de insolvencia del empleador. Así, el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en el artículo 19 practicó dos importantes reformas en dicho sistema de cálculo. Por un lado, se redujo la cuantía máxima a abonar en concepto de salario, la cual pasó del triple de salario mínimo interprofesional diario multiplicado por 150 días o el doble del salario mínimo interprofesional diario multiplicado por 120 días. Por su parte, se redujo también la responsabilidad del Fogasa en cuanto a la cantidad a abonar en concepto de indemnización por despido. Así pues, la base de cálculo pasó del triple al doble del salario mínimo interprofesional. Asimismo, la Ley 3/2012 del 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral modificó el régimen especial existente para las empresas de menos de 25 trabajadores. Anteriormente, la cantidad a abonar en caso de que se hubiera extinguido el contrato como consecuencia de un despido fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción ascendía al 40% de la indemnización legal. Tras la reforma, se introdujo que esta limitación afectaba solo a los contratos indefinidos, pero se redujo al máximo a 8 días de salario. Como puede comprobarse, durante el año 2012 se introdujeron una serie de cambios en el Estatuto de los Trabajadores que no pretenden ser derogados mediante la nueva reforma laboral, manteniendo así un sistema que supuso una merma de los derechos de los trabajadores. Teniendo en cuenta el alto nivel de insolvencia empresarial existente, resulta más que necesario modificar la responsabilidad del Fogasa para que los trabajadores no acaben siendo quien principalmente sufra las consecuencias de la situación económica de la empresa. CNT Andalucía, Murcia. Apartado final del inframundo laboral, nos vamos a adentrar en otro jugoso artículo de Laboro-medioespain.blogspot.com, una página de información para las trabajadoras y trabajadores muy interesante para seguirla y estar... para la autogestión de los trabajadores y las trabajadoras. Así es. Bien, como sabéis, y nos lo decía el compa Emi del desván del rock el sábado pasado, ¿qué? ¿Has visto cómo se ha desconvocado la huelga del transporte? Él es transportista y desde luego la veía venir. Y efectivamente, aquí ya en alguna OPA Compas también ya hablamos de, bueno, de ese carácter retorcido que tenía esa convocatoria de huelga de empresarios del transporte. Pues bien, vamos a leer este artículo, como os decimos, de Laboro, porque es un artículo pues también que pone un poco las cosas en su sitio y nos ayuda a una mejor comprensión de estas difíciles relaciones laborales, uh-huh. donde muchas veces pues te dicen tanto que te dicen tanto, hay que ser empresa, que la gente se queda, no sé si en tierra de nadie, en el inframundo laboral, eso es ahí donde se queda. Los descarados privilegios legales del lobby del transporte, los falsos autónomos. Ya sabréis que ha habido un acuerdo entre el gobierno y las patronales del transporte por el que han desconvocado la mal llamada huelga que tenían convocada para esta semana pasada. Ya explicamos, enlaces al final, que eso no era una huelga, sino simplemente una acción de lobby para hacerse presión al gobierno y pedirle dinero, ni más ni menos. Es exactamente lo que han conseguido. Primero, 140 millones de euros para digitalización de empresas del transporte y capacitación digital de los profesionales. Segundo, seguir pagando el gasoil a menor precio que los demás. Y tercero, que no les pongan peajes a las empresas del transporte, aunque sí se los pusieran a los demás. Pero además de estos privilegios injustificados que han nacido o se han mantenido con este acuerdo, anteriormente ya había otros privilegios legales descarados para el lobby del transporte. Incluso en la legislación laboral, que es en la que nos especializamos en Laboro. Empecemos con el tema de los autónomos del transporte, entendiendo por tales a los camioneros o furgoneteros que utilizan su propio vehículo y que no tienen empleados. Pocos son los trabajadores y empresarios fuera de transporte que saben que en España existe una legislación a medida para los camioneros y furgoneteros autónomos. Especial porque no solo beneficia totalmente a los empresarios del transporte a costa de esos autónomos, sino porque no existe nada parecido en el sector o situaciones que podríamos considerar análogos. O que sea, que les hicieron una legislación a huevo, solo para el uso y disfrute de los empresarios del transporte en perjuicio de los autónomos del transporte, igual que ahora tienen un acuerdo a medida por el cual ellos no pagarían peajes, pero todos los demás sí. La legislación especial sirve para que los transportistas autónomos no puedan demandar a las empresas de transporte reclamando ser falsos autónomos. Si no existiera esta legislación a medida, un camionero falso autónomo podría demandar a la empresa reclamándose ser un empleado normal y, por tanto, las vacaciones, el salario de convenio, las jornadas máximas y, sobre todo, la cotización a la seguridad social de los últimos 4 años y la indemnización del despido. Lo mismo ha pasado recientemente con los riders. Esta legislación especial que impide esta reclamación es el artículo 1.3.g del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué dice? Se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada mediante el correspondiente precio con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador. Lo podían haber escrito de otra forma más breve y sencilla. No nos sale de los cataplines que los transportistas falsos autónomos demanden a las empresas del transporte. Habría significado exactamente lo mismo, porque no hay absolutamente ninguna justificación de ningún tipo para excluir a los conductores de las relaciones laborales de una forma tan descarada. Con unos ejemplos lo vais a ver más que bien. Un informático en teletrabajo en su casa, de los que tras la pandemia hay miles y había muchísimos antes de la pandemia, con una legislación como la de los camioneros no serían trabajadores de su empresa, sino que serían autónomos si pusieran su propio ordenador y la conexión a internet. ¿Por qué? Por un estudio de la Universidad de Meadowlands. Lo mismo podría suceder con una periodista que no trabajara en las oficinas de un medio de comunicación, sino haciendo canutazos en la calle o redactando en su casita. Ya que nos la sacamos, ¿por qué no metemos también a los vigilantes de seguridad? Esos no trabajan en las oficinas de la empresa, por lo que los podríamos poner a todos de autónomos solo porque se compraran el pito y el walkie-talkie. ¡Qué narices! También a todo el personal de los bancos, que ya que estamos cerrando casi todas las sucursales, aprovechamos y los ponemos a currar en casa autónomos porque la silla y la mesa son suyas. Menudos autónomos más raros que son los camioneros. La empresa de transporte que les paga es la que les pone los horarios, les pone el resto de condiciones y les pone hasta los precios y la fecha y forma de pago, que curiosamente más o menos suman lo que vendría a ser un salario mensual. O sea, que serían casos de falsos autónomos de libros si no fuera por el citado artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores. Es obvio que los transportistas autónomos están aún peor que las limpiadoras de hogar, que, ya es decir, estas tienen una relación laboral de carácter especial, que por supuesto significa que es mucho peor que la relación laboral ordinaria, pero por lo menos es laboral, y tienen unos pequeños derechos como jornadas máximas, vacaciones e incluso indemnizaciones de despido. Los transportistas autónomos ni eso. Los empresarios del transporte solo tienen que preocuparse de tener clientes. Teniendo clientes, acuerdan el porte, llaman al autónomo, le pagan menos y sacan su beneficio de la diferencia. Y ya está. No hace falta ni tener camiones. Luego los problemas del autónomo, que se los coma el autónomo. Y por supuesto, no le pagan ni bajas, ni vacaciones, ni cotizaciones, ni nada de eso que los empresarios llaman comunismo. Ya quisieran los empresarios de cualquier otro sector que se lo hubieran puesto a huevo igual que a los empresarios del transporte. Lo más grande es que ahora no nos pretendan vender el acuerdo del otro día como si estuviera pensado para los camioneros y no para las empresas del transporte. Por lo visto, se va a prohibir que los camioneros descarguen. Fíjate qué bien. Igual que está prohibido desde hace más de 100 años hacer horas extra ilegales y más aún sin cobrarlas. Para los laboreros fieles, que se lean el artículo hasta el final. Hemos dejado un dato por el que ya estarán preguntando: ¿quién gobernaba cuando se aprobó esa legislación especial para los camioneros autónomos? Redoble de tambor. Platillazo. El trapecista se lanza desde la plataforma. Continúa el redoble de tambor. Crece la tensión. Silencio las gradas. Tres platillazos. El trapecista Felipe González se suelta. ¡Felicito! Da tres giros a través de una puerta y es recogido al vuelo por el portón del Consejo de Administración. ¡Tachán! El público enfervorecido aplaudiendo en sus asientos esta magistral función del Circo de los Hermanos Socialisten de 1994. La misma función en la que los funambulistas quitaron el plus de nocturnidad, los payasos quitaron el plus de antigüedad y los malabaristas quitaron el complemento de horas extra. Por eso hoy tenemos socialistas en el gobierno. Por eso tenemos socialistas, porque eso, van a derogar la reforma laboral. ¡Claro que sí! Van. Desde la escuela hasta la muerte, pasa por encima de los demás. Enciende la radio. Sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Ni recortes ni despilfarro. Noticia que hemos recogido desde no50.org/berriochoac. Bilbo, a 20 de diciembre de 2021. Desnudas, solo cubiertas con pañales. Media docena de personas activistas antimilitaristas en denuncia de la pobreza y contra el tren de alta velocidad se han manifestado ante la sede del gobierno vasco en Bilbo para denunciar que los presupuestos para el año 2022 en la comunidad autónoma vasca suponen recortes sociales mientras al mismo tiempo se despilfarran cientos de millones de euros en obras faraónicas y gasto militar. La iniciativa ha unido a personas contrarias al tren de alta velocidad, el TAP, antimilitaristas y defensoras de los derechos sociales para manifestar que el acuerdo de presupuestos no contempla el contexto de crisis económica y sociosanitaria que atraviesa la ciudadanía, pues contiene múltiples recortes en las partidas destinadas al gasto social, como en sanidad, vivienda, prestaciones sociales o educación, cuando garantizar una sanidad y educación universales y de calidad y acabar con la pobreza existente en nuestra sociedad debería ser una opción política y presupuestaria. Estos recortes contrastan con los datos reflejados en la última encuesta de pobreza y desigualdades, la cual señala que un tercio de la población se encuentra en serias dificultades para llegar a fin de mes. Los recortes al acceso a una vivienda o prestaciones sociales dignas y suficientes, el gobierno vasco los aplica cuando señala que en el 7.6% de los hombres y 12.3% de mujeres de la comunidad autónoma del País Vasco se encuentran en situación de pobreza, esto es, 219.000 personas en riesgo de pobreza, 139.000 mujeres, 80.000 hombres. Además, el 62% de las personas con serias dificultades para llegar a fin de mes son mujeres, 187.000 y 117.000 hombres, 304.000 personas en total. El gobierno vasco constata además que la pobreza infantil crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar el 11.5% de la población menor de 14 años, 92.000 niños y niñas en la comunidad autónoma. En este sentido, las personas concentradas han destacado que las familias pensionistas o con personas dependientes verán recortados derechos y cuantía de las prestaciones que les corresponda por la actual normativa en 300 euros mensuales. Mediante el acuerdo suscrito entre PNV, PSE y EH Bildu, la renta de garantía de ingresos se verá recortada un 30% respecto a lo que por la actual legislación corresponde. Es un recorte especialmente sensible al afectar a miles de familias y personas desempleadas con empleos precarios o pensionistas, han destacado. Las ayudas de emergencia social se recortan un 5% en 2 millones de euros. Las personas concentradas señalan que si su cuantía ya era escasa, ahora será claramente insuficiente para garantizar a miles de familias el acceso y mantenimiento de su vivienda habitual. Antimilitaristas, activistas contra el TAF y defensores de los derechos sociales han subrayado que mientras se recortan las partidas destinadas al gasto social, se destinan al conjunto de las obras del tren de alta velocidad 388.4 millones de euros y otros 48 millones para el ramal guipuzcoano o 100 millones en subvenciones a la industria militar vasca. Los presupuestos generales del gobierno español para 2022 incluyen gasto militar de 22.796 millones, un nuevo récord histórico, a sumar que este pasado martes, 14 de diciembre, el Consejo de Ministros dio luz verde a una partida de 20 aviones Eurofighter por 2.000 millones, a 100 millones de euros cada uno, tú, pato. Despilfarro al que debemos añadir la aprobación en el mes de junio el destinar 3.000 millones para diferentes programas de armamento como el sistema aéreo de combate. Esta dilapidación de recursos destinados al TAF y gasto militar no compensa necesidad alguna de la sociedad, pero sí suponen un derroche cuando necesitamos más escuelas, viviendas públicas, servicios sociales, hospitales o más prestaciones para las familias que sufren los actuales procesos de precariedad y pobreza en el contexto de la pandemia del coronavirus, han denunciado. Bien, y hoy también se realizaban concentraciones en los ambulatorios y efectivamente, pues también... ¿De qué? Pues contra el desmantelamiento sanitario que se está produciendo. Lo único que era una convocatoria, pues fíjate, de estos sindicatos, pues entre ellos ELA, que ha mandado a vacunarse a todo el mundo, ¿no? A meternos en esta espiral que nos han metido. Y además, pues también estaban compas de HTren Dirua o Osasun Gintzara, grupo de HT Gelditu de Oarsoaldea. Y se han unido a esta convocatoria de los diferentes sindicatos, SK, LAB, la Susodicha y UGT también estaba por ahí, fíjate. Y desde luego, pues sí, es algo que ya está a la vista de todos, el desmantelamiento de no sé yo, están tan preocupados por si le ataca el COVID que yo no sé si lo están viendo venir, pero bueno. Lo que está claro es que están usando esto de pantalla, pues eso, pues como bien has dicho, para desmantelar lo que es la sanidad y cualquier estructura social que haya hasta ahora, vamos. Pero no sé si yo basta, si no sé si basta con denunciarlo, diríamos, en un proceso que viene de tan lejos, ¿no? Sí, pero ahora, a raíz de que tú no te puedes acercar a un centro médico cercano al ambulatorio, pues a raíz de eso pues están poco a poco desmantelando. Y es más, añado, en septiembre, así no me acuerdo, estoy hablando de memoria, pero no sé si era septiembre o por esos meses, los 4.000 empleados de Osakidecha que se contrataron para supuestamente reforzar lo que es la pandemia del COVID, los mandaron a tomar por culo. O sea que esto es un desmantelamiento, vamos, de manual. Pues si te parece, y siguiendo con esto, recojo una nota, porque hace unas semanas hubo un par de suicidios. Ajá. También aquí en este pueblo, uno de ellos de un chico apellidado Gembe Jimeno. Y recojo esta nota que se publicó en el diario Facho, que nos habla de una Osakidecha deshumanizada. Porque tiene tela, porque este chico se suicidó después de este relato que escribe la hermana. En la madrugada del 29 de noviembre fuimos al Hospital Universitario Donostia para una urgencia psiquiátrica. Después de unas horas nos comunican que el área de psiquiatría está cerrada por un brote de COVID, que entrar allí supone infectarse seguro. Se nos ofrece ir al Hospital de Cruces en Vizcaya o realizar un tratamiento ambulatorio con la familia. Ante una decisión tan difícil para nosotros, pedimos varias veces a la doctora que le dejaran pasar la noche en el hospital vigilado, tranquilo, descansando, y que tomaremos una decisión al día siguiente. Nos dicen una y otra vez que es imposible, que no hay sitio. ¿Habría sido igual si el problema de nuestro familiar fuera físico? Nos vamos a casa con una pastilla y todo nuestro amor. Unas horas más tarde, la persona está fallecida y la familia absolutamente devastada. Era la primera vez que pedía ayuda y se encontró una Osakidecha autocomplaciente y desbordada, llena de rígidos protocolos y vacía de humanidad. Firma la hermana, Miren Gembe Jimeno, de aquí de Rentería. ¿Y eso dices que en el diario Facho ha salido? Sí, salió, sí, esta nota. Aunque yo la tengo recogida de un recorte fotográfico. No, pero ahora quiero decir que los medios de comunicación masivos y los estados y los gobiernos están centrando mucho la atención en su preocupación, supuesta preocupación por el incremento de suicidios y por el incremento de enfermedades, sí, mentales que hay. Y sí, hay gente que desde la izquierda que lo está celebrando, que wow, por fin ponen el acento en esta problemática, no sé qué, que antes se silenciaba. Yo, sí, no sé, me muestro más cauteloso, porque si lo están poniendo a la palestra, yo estoy viendo que lo que quieren es directamente pasar a medicalizar a la población. Claro. Buscar enfermedades donde no las hay, porque sabemos que la única enfermedad son las condiciones alienantes que tenemos en esta sociedad, que son las que producen esas condiciones, y lo que quieren es que pasemos como muertos en vida por esta, este mundo medicalizados, y que seamos, digamos, felices en nuestra mente, pero enjaulados en nuestra mente a base de pastillas. Así es la psiquiatría, además, un campo paradigmático en esto que hablas, en el sentido de que efectivamente, pues diríamos, la salud mental, ¿no? Esas dificultades también, pues verdaderamente, pues si a la hora de atenderla hay que contemplarla en el medio. Y sin embargo, en la psiquiatría ya se ha producido, pues digamos, esta suplantación y efectivamente pues se trata todo con sí, pastillas, sí, medicalizar. y el problema es de la persona, ¿entiendes? No de que vive en una situación difícil, que le han echado del trabajo, que se ha quedado hundido, mil cosas que nos pueden pasar en la vida, ¿eh? Y entonces, pues claro, no atender a los condicionantes sociales pues es lo que trae, pero de una manera descarada y en una táctica bien prefijada, en sí, el sentido ya, de medicalizar a la sociedad a barra. Y ante lo que se nos viene, pues nos quieren meter el soma en vena y que pues eso, y que sigamos por este mundo como zombies auténticos. Así es. Libres en el cerebro, pero esclavizados en la tierra. Pues, del mismo palo, continuamos con antimilitaristas comienzan el derribo del cuartel militar de Juan de Garay en Bilbo. Bajo el lema Vota Cuartela, el grupo antimilitarista Kenmok reclama el derribo de los cuarteles para posibilitar la recuperación del espacio para el barrio. Ha sucedido en torno a las 11 de la mañana del pasado 18 de diciembre y lo han hecho mediante acción directa no violenta, en la que ha reclamado el derribo del cuartel militar de Juan de Garay de Bilbo. Durante esta acción, los activistas han pintado Vota Cuartela para comenzar la transformación de la instalación, mientras dos activistas han comenzado con la demolición y dos más se han descolgado en la puerta principal con una pancarta en la que se leía gasto militar, 43.000 millones de euros, haciendo referencia al presupuesto para la guerra aprobado para 2022. Tras una primera intervención de la Ertzaintza, que ha detenido a cuatro de las participantes, han llegado los bomberos para poder desalojar a las dos personas encadenadas encima de la puerta del gobierno militar. Tras la identificación y retención de las seis activistas por parte de la Ertzaintza, se les ha informado de una posible sanción por la desobediencia leve, deslucimiento y desórdenes públicos. Esto acarreará consecuencias legales. Con esta acción, enmarcada dentro de la campaña Vota Cuartela, los antimilitaristas han querido denunciar la existencia de esta instalación del ejército, reivindicando que, al igual que ninguna otra, no debería seguir en funcionamiento. Además, señalan que los 6.500 metros cuadrados que el cuartel arrebata al barrio de Irala deberían estar destinados a necesidades del barrio y de la ciudad. El grupo antimilitarista autor de la acción, Ken Mock, señala que los muros de todas las instalaciones donde se preparan las guerras deberían ser derribados. Bien, pues la semana pasada también pudimos escuchar aquí al compa Bernard, que nos hablaba de la campaña que llevan adelante de firmas para, diríamos, la demolición del cuartel y que no se haga cuartel nuevo en Donostia. Uh-huh. Y ni también en ningún una lado. Problemática parecida, ni en ningún lado. Bueno, y hicieron un trabajillo porque, como os digo, están, y como nos dijeron la semana pasada, están en recogida de firmas contra este proyecto también abanderado pues por PNV, PSOE, los de siempre. Vamos a escucharles. Les escucharemos también seguramente por la calle en breve, por Donosti. Echa la firma. Ez dugu kuartel berririk behar. Estatuko gobernuaren eta EAJaren arteko 21. urteko aurrekontu itunak zuzenketa bat jasotzen zuen. Zehazki, gaur egun Loiolako kuartelak hartzen dituen lurrak Donostiako udalaren eskuetara pasa beharko zirela. Abenduaren 31 baino lehen. No necesitamos cuarteles nuevos ni en Donosti ni en ningún otro sitio. El pacto presupuestario entre el Gobierno del Estado y el PNV para el año 2021 incluyó una enmienda en la que se detalla que antes del 31 de diciembre pasarían a manos del Ayuntamiento de Donosti los terrenos que en la actualidad ocupa el acuartelamiento de Loyola. Hau dela eta, agiri hau sinatzen dugun pertsonak uste dugu, ez dugula kuartel berririk behar, ez Donostian, ez munduan beste inun. Gasto militarra, inbertsio eta alternatiba sozial, sanitario, kultural eta ingurumenekoetara bideratu behar direla. Bestalde, eskatzen dugu, gizarte desmilitarizazio prozesu orokorrak abiatu daitezela. Bidezko politika ekonomiko eta internazionalak eginez, gatazkak era paketsuan konponduz eta armagintza enpresak produkzio zibilera bideratuz. Donosti desmilitarizatu bat nahi dugu, bakerako eta giza eskubideen garapenerako gune bat. Ante esta situación, las personas firmantes manifestamos que no necesitamos cuarteles ni en Donosti ni en ningún otro lugar del mundo. Creemos que se precisa destinar el gasto militar a inversiones y alternativas sociales, sanitarias, culturales, medioambientales, impulsando procesos generales de desmilitarización social. Asimismo, vemos necesario políticas económicas e internacionales más justas y resolución no violenta de conflictos y conversión de la industria de armas en producción civil. Queremos una Donosti desmilitarizada y un espacio de paz y desarrollo de derechos humanos. Gastos militares para gastos sociales. Gastu militarrak gizarte beharretarako. Con el dinero empleado en gasto militar a nivel mundial, habría suficiente dinero como para terminar con el hambre en el mundo 32 veces. Estamos recogiendo firmas contra la construcción de un nuevo cuartel militar en Donostia. No necesitamos nuevos cuarteles ni en Donostia ni en ningún otro lugar del mundo. Cuartel berririk ez, ez hemen, ez inun. ¡Basta ya! Perdona por gritar. Ah. Noticia que hemos recogido de barcelonaindimedia.org. Esta locura debe acabar. El programa de vacunación masiva con vacunas y terapias genéticas en gran medida experimentales para combatir una enfermedad que cursa leve para la inmensa mayoría de la población se está convirtiendo en un escándalo de salud pública y su extensión a niños y adolescentes sanos es simplemente inmoral. Contrariamente a lo que repite la histeria colectiva creada por el contubernio político, mediático, farmacéutico, la vacunación a estas edades no protege a los niños de nada, pues para ellos el COVID es levísimo, ni protege a sus padres o abuelos, pues los contagios de niños adultos son inhabituales y sobre todo, caramba, porque estas vacunas no impiden ni el contagio ni la transmisión, como estamos viendo. En cambio, exponen innecesariamente a los niños a potenciales efectos adversos a corto plazo, que aún poco probables pueden ser serios, como la miocarditis, con cuadro clínico atípico y de pronóstico incierto a medio plazo, según el JCVI británico, y a la incertidumbre de efectos secundarios desconocidos a largo plazo. ¿Cómo calificarían ustedes a una sociedad que pone en riesgo la salud de los niños para que algunos adultos duerman más tranquilos? Por tanto, recomiendo que a los padres, antes de tomar una decisión que será irrevocable, se lo piensen mucho y no se dejen arrastrar por razones equivocadas como la presión social, sino valorando exclusivamente los riesgos y beneficios para sus hijos, que no pueden defenderse ni opinar por sí mismos. Asimismo, si sus pediatras recomiendan vacunarse, exíjanles la firma de la correspondiente receta para que asuman su responsabilidad. Una miríada de estudios y datos epidemiológicos recientes confirman que las vacunas y terapias genéticas no impiden ni el contagio ni la transmisión del COVID y que su eficacia para reducir la gravedad se ha reducido mucho. De ahí la sorpresiva tercera dosis, y cuarta también, inoculada en estado de pánico por Israel ante la evidencia del fiasco vacunal y promovida de tapadillo en España para intentar disimular dicho fiasco. Hace poco nos decían que dos dosis y un 70% de inmunidad de rebaño acabarían con la epidemia. Ahora son tres o cuatro dosis en pocos meses y un 95%. Vaya tomadura de pelo. El desmedido afán de lucro de las empresas farmacéuticas, la incalificable campaña de terror mediática y oscuros intereses políticos propiciaron desde un principio que el foco se pusiera en reducir el número de contagios y no el de muertes, algo absurdo en una enfermedad que cursa leve para la mayoría. Acto seguido se torpedeó sistemáticamente la aparición de tratamientos baratos y prometedores dirigidos solo a los enfermos de riesgo, y se hizo creer, testadas y dirigidas a toda la población. Una vez vacunada la población de riesgo, era imprudente y estéril continuar vacunando indiscriminadamente, pero nos dijeron que las vacunas pararían la epidemia y nos devolverían a la normalidad. Primero les encerramos, luego les asustamos y finalmente les vacunamos a todos. Fue la consigna. Pues bien, la falacia se ha topado con la realidad. Las altas tasas de vacunación no están frenando los contagios. En septiembre, un estudio realizado en 68 países observó que, al contrario de lo esperado, las zonas con mayor porcentaje de población totalmente vacunada tenían más casos de COVID-19 por cada millón de habitantes. En este sentido, según otro estudio publicado en The Lancet Infectious Diseases, los vacunados que enferman de COVID parecen ser ligeramente más contagiosos que los no vacunados con una carga viral similar. Para más inri, otro artículo científico ponía de manifiesto que la aparición y frecuencia de nuevas variantes resistentes a las vacunas está fuertemente correlacionado con las tasas de vacunación. Es decir, que a mayor porcentaje de vacunados, más variantes. Y según un estudio sueco publicado con Preprint de Lancet, Pfizer y AstraZeneca, el 85% de las vacunas administradas en España no tienen ninguna eficacia para prevenir la infección de COVID pocos meses después de su inoculación, y su eficacia para reducir la gravedad y muerte ha caído hasta un indetectable 42% 6 meses después de vacunarse. No olviden que todos estos datos son anteriores a la llegada de la famosa variante Omicron, convertida en chivo expiatorio del fiasco vacunal. Quizá por ello, según el Ministerio de Sanidad, actualmente en España el 71% de los hospitalizados y el 80% de los muertos por COVID mayores de 60 años son personas perfectamente vacunadas. La evidencia comienza a ser abrumadora. Así, un recientísimo artículo en The Lancet, pues muy independiente de él, con datos de varios países, ha denunciado la gran negligencia de las autoridades sanitarias a negar tal evidencia. En una cínica huida hacia adelante. En Alemania, 6 de cada 10 casos sintomáticos de COVID-19 de mayores de 60 son personas totalmente vacunadas. Ya son 7 de cada 10, proporcionando una clara evidencia de la creciente relevancia de los vacunados como posibles fuentes de transmisión. En el Reino Unido, 9 de cada 10 nuevos casos de COVID entre mayores de 60 años se produjeron entre los totales vacunados, y una semana antes la tasa de casos de COVID-19 por 100.000 había sido mayor que el subgrupo de vacunados que el de no vacunados de 30 años o más. Y en Israel, un brote hospitalario cuya fuente había sido un paciente vacunado tuvo como resultado que 14 pacientes totalmente vacunados enfermaran gravemente o murieran, mientras que los dos pacientes no vacunados desarrollaron una enfermedad leve. El periódico susodicho es una gran negligencia ignorar a la población vacunada como una fuente de transmisión posible y relevante. Estos datos desmontan por completo el paripé del pasaporte COVID, la persecución de los no vacunados y los programas de vacunación infantil. El carácter voluntario obligatorio de estas vacunas en Europa ha vulnerado principios médicos y éticos. No así en Japón, donde el Ministerio de Sanidad deja claro que la vacuna no es obligatoria ni forzosa, sino que solo se realizará con el consentimiento de la persona a vacunar tras la información facilitada. Y añade, rogamos que se vacune por decisión propia, comprendiendo tanto la eficacia como el riesgo de efectos secundarios. No se administrará ninguna vacuna sin dicho consentimiento y, por favor, no obliga a nadie en su lugar de trabajo, a los que le rodean, a vacunarse y no discrimine a los que no se han vacunado. ¿Y aquí dónde están los consentimientos informados? ¿Qué médico ha firmado nada? ¿Dónde queda el respeto a los no vacunados en este ambiente de histeria y fascismo sanitario? En España algunos sátrapas regionales repechingados en sus palacetes feudales imponen a sus siervos la presentación de un salvoconducto para entrar en un hospital o tomarse una cerveza. Y da igual que semejante atropello se base en una superstición, pues el vacunado transmite el virus exactamente igual o más que el no vacunado. ¿Y qué decide la sala del Tribunal Supremo con la numantina excepción de un voto particular que se ha prestado a esto autorizando el pasaporte de COVID con contradicciones que causan rubor? Repito, esta locura debe acabar. Ha llegado el momento de exigir a los responsables políticos que digan la verdad a la población sobre las limitaciones de eficacia y seguridad de estas vacunas y que detengan la campaña infantil. Para los niños sanos esta vacuna tiene muchos más riesgos que beneficios y, como dice el inmunólogo norteamericano Robert Malone, coinventor de la tecnología de las vacunas ARN mensajero, la razón que le están dando para vacunar a su hijo es mentira. Sus hijos no presentan peligro alguno para sus padres o abuelos. Y yo aún diría más, dice, no es deber de los niños proteger a los adultos, pero sí es deber de los padres proteger a sus hijos. Yo añadiría que, bueno, el artículo es un artículo, está interesante, pero yo añadiría desde mi punto de vista que es un craso error centrarse en porque se están centrando y están, al final están, le están haciendo el juego, digamos, al oficialismo, porque se están autorizando o están legitimando a los test PCR y a su eficacia con estos tipos de artículos, porque seamos honestos, esta pandemia, si los PCRs y sus falsos positivos y sus cebadores, que no sabemos lo que contiene y no sabemos qué cebador da positivo o qué no, sin estos PCR no habría pandemia posible. Así es, desde luego es muy difícil en un pequeño análisis, pues diríamos, recoger todo. Yo, desde luego, pues efectivamente tampoco tengo pues muchos acuerdos con lo que se dice aquí. Sí me parece que es un intento pues de llegar y sobre todo de situarnos a la gente, porque esos artículos pues ni tan siquiera aparecen, diríamos, en los medios de comunicación al alcance de las personas, ¿no? O sea, todo lo que llega a la gente pues es pura bazofia. Y en ese sentido, estas reflexiones pues pienso que son necesarias. Desde luego, para este que os habla, pues ni existe el virus, ni es una vacuna, es un medicamento experimental. Entonces, experimental está claro, porque han hecho, digamos, un pase express para poder inocularlo. Estamos en fase experimental, eso está más claro que el agua. Efectivamente. Y de ahí, pues ya sé que bueno, pero que son puntos de vista que necesitan un poco ser escuchados, escuchados para que, ostras, hacernos un poco al oído de que no estamos ante un suceso, pues va, nada, pues como la fiebre de Indochina, ¿no? Que vamos a vacunar de. No estamos ante un suceso de esos y desde luego, hostia, llevamos 2 años, me cago en 10, comiendo encierros y comiendo. Pues, todo y ahora tipo, con mascarilla. Y ahora con mascarilla, calle. Que lo dice, no sé por qué le llaman perro Sánchez a ese. No sé por me qué. Me voy será. A cambiar el nombre de perro. Bueno, pues vamos a continuar y nos hacemos eco desde también Barcelona Indimedia de este ataque a la sede de CESIF de Barcelona. ¿Qué es el CESIF? Pues es un sindicato de funcionarios, uh-huh. de carceleros, uh-huh. De carceleros y de gente malquerida, malquerida. Y bueno, la hemos recogido, como os decimos, desde Barcelona Indimedia, la madrugada del 20 de diciembre. Fue atacada la sede del sindicato CESIF, situada en la calle Nápoles 118, con una pintada donde se podía leer torturadores, libertad presos 27F y una de anarquía, y se ha roto una de las ventanas de la sede. Este sindicato, pese a reunir a diferentes sectores del funcionariado, está formado principalmente por carceleros y policías. Se han movilizado estos últimos días a las puertas de Briansk para blindar su impunidad como carceleros, teniendo todo un módulo de Briansk confinado y aprovechando la excusa de supuestas agresiones a funcionarios. Además, este sindicato forma parte de la acusación particular a las compañeras anarquistas tomadas del 27 de febrero. Queremos con esta acción llamar a la Barcelona salvaje, la no domesticada, a realizar acciones desde ahora hasta el próximo 16 de enero para tumbar los muros de las prisiones y el sistema que las necesita. Animamos también a participar en las marchas fin de año en el CIE Badras y la de Briansk el 16 de enero. Si concentramos fuerzas, nos dicen, si luchamos todas, seremos más fuertes. Contra la domesticación de las luchas por una Barcelona salvaje, por la insurrección anarquista. Yeah. Pues ya tenemos aquí el número 50 de la revista Expresión, que sabéis que lo hace un compa que estuvo aquí, que le hicimos una pequeña entrevista, Inchaur. El compa Inchaur, y que podéis conseguirla pues en Portal Loaca, o si andáis por Donosti también podéis conseguirla, lo que es en físico. Son 4 páginas en este boletín quincenal que ha llegado al número 50. Soriona, Inchaur. Y vamos a leer un pequeño noticia, ¿no? Sí, sí. Pues la marcha al CIE de Aluche el 30 de diciembre. Eso es. Eugenia de Montijo. La fuente está sacada de Dark Knights y es la noticia del 14 de diciembre de 2021. Contra las CIEs, las naciones, las fronteras y el sistema que los perpetúa. Que los presos y presas salgan. Que los CIEs ardan. El 17 de mayo del 2021, un conflicto geopolítico entre el Estado español y el marroquí daba lugar a la apertura de fronteras en Marruecos, con el consiguiente cruce de personas bajo condiciones inhumanas por las playas fronterizas entre ambos países. Como respuesta, el Estado español incrementaba la presencia militar en Ceuta, realizando devoluciones en caliente y demás tratos vejatorios, reduciendo a las personas a mera mercancía. El 30 de agosto de este mismo año, debido a intereses militares y económicos, se ha generado una situación insostenible en Afganistán, obligando a las personas a abandonar el país. Estos son claros ejemplos del papel que cumple la democracia y el capitalismo en la gestión de nuestras vidas mediante el desarrollo de infraestructuras, control de flujos poblacionales, tratados, leyes y fronteras. Todo ello genera un importante negocio que busca controlar a las poblaciones oprimidas y utilizarlas para sus miserables negociaciones y juegos políticos. Parte de este entramado, las infraestructuras desarrolladas por el Estado son los CIEs, Centro de Internamiento de Extranjeros. Los CIEs cumplen la función de almacenar personas migrantes con el fin de asegurar su deportación, es decir, una infraestructura desarrollada para privar de libertad a personas por el hecho de ser extranjeras, siendo esta la culminación. El pasado 10 de diciembre, Thomas Mensford... No. Se ha equivocado usted y va a la barra derecha. Ay, la culminación, la violencia racista que el sistema democrático ejerce con el fin de mantener el orden establecido. En definitiva, los CIEs son un eufemismo de cárcel, pues tanto los CIEs como las cárceles se insertan bajo la misma lógica democrática, la represión de las personas oprimidas en pro de los intereses de los opresores. Por ello, consideramos necesario oponernos a la asistencia de estas infraestructuras y todo este entramado que solo pretende convertirnos en mercancía para su control y negocio. Queremos mostrar nuestra solidaridad con todas las personas que se encuentran encerradas, romper la monotonía impuesta por estos muros, evidenciar las condiciones en que se encuentran y todo el entramado y negocio que estas cárceles esconden. Buscamos que no queden en el olvido. Buscamos transmitirles que no están solos y solas, y a sus guardianes que no se sientan impunes. No queremos las situaciones que se están dando en las fronteras, en los CIEs, en las redadas racistas y en la precariedad al que este sistema nos condena a las personas oprimidas en el día a día. No queremos que estas situaciones sean olvidadas, como tampoco queremos olvidar las diversas revueltas y motines que se han dado en los CIEs y las muestras de solidaridad que se han dado desde fuera, pues es necesario continuar agitando y luchando, ya que el silencio, la obediencia y la inacción nos hacen cómplices de una estructura social que necesita del racismo y del resto de opresiones para mantenerse en pie. Que los presos salgan, que las CIEs ardan. Tenemos un temita de Los Ángeles Upstairs. También recientemente Asta. Recientemente falleció el compa, el vocal, y bueno, ya estaban entraditos en... Hombre, pues tiene años ya, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar Polis Opresión. We'll be right back. much more than suppression. I'm going on my head and it's good not depression. I gotta go out for a walk. I gotta sit down and have a talk. They're asking me how and they're asking me why. Have you ever seen grown men cry? Police, police, police oppression. Police, police, police oppression. Find it hard, even walking around the streets. Hey, I know you, son, I'll knock you off your feet. The same thing I've heard a million times before. Shut your mouth, son, or I'll knock you on the floor. Police, police, police oppression. Police, police, police oppression. I gotta go out for a walk. I gotta sit down and have a talk. They're asking me how and they're asking me why. Have you ever seen grown men cry? Police, police, police oppression. Police, police, police oppression. The bricks, learning some tricks. Ask me no questions and I'll tell you no lies. It's been different, really fine. Police, police, police oppression. Police, police, police oppression. Police, police, police, police, police, police, police, police, police, ahí llegan los compas Ainhoa y Javi, desinformativo semanal, Radio Alegría Libertaria. Podéis escucharla los lunes a las 7, aunque andamos pues un poco de bailoteo entre la web y la emisión y la continuidad, pero a ver si estas fechas nos permiten un poco aunar trabajos. Mientras seguiremos escuchando la continuidad en la FM 100 y también en online, músicas y programas están sonando. Uh-huh. Un saludo a Ainhoa y Javi. Os dejamos y con ellos. Feliz Navidad y todo eso. Ahí, ahí. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, digo. Hasta el año que viene no te aguanto. Ay. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com. Y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. La música interbloques de este desinformativo número 162 es de Enrique Morente. Podéis saber más sobre este cantaor, considerado uno de los grandes renovadores del flamenco, y escuchar su música en Alegre Corcha Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintzilik Irratia de Orereta, Guipúzcoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva, del Cabañán, Valencia. Radio Almaina, desde Granada. Radio Diversidad, desde Formosa, Argentina. Radio Topo, desde Zaragoza. Radio Espiritrompa, desde las montañas de Huesca. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Chubut, Argentina. Fuerte represión al pueblo de Chubut que se opone a la minería. El 15 de diciembre de 2021, en una sesión express y sorpresiva, la legislatura de Chubut aprobó la ley de zonificación minera que permite el avance de la megaminería en la meseta y la declara como zona de sacrificio para ser explotada, saqueada y contaminada. El pueblo de Chubut inmediatamente se concentró en las calles, como cuando lograron parar un proyecto minero en el 2003, llegando con su reclamo a la Corte Suprema de Justicia y logrando un plebiscito por el cual más del 80% de la provincia votó por no a la mina. Casi 20 años después, el gobierno de turno pasa por encima de la decisión popular y vota una ley para arrasar con los territorios sin licencia social. El pueblo de Chubut ya eligió, pero como si acaso hiciera falta, sigue en las calles para continuar demostrando que no quiere megaminería. La respuesta del gobierno provincial, con aval del gobierno nacional, fue la represión policial, que hasta el momento no tiene un número determinado de detenidos y heridos. Una verdadera cacería, como nos cuentan las compas de Chubut. Desde la Asamblea Buenos Aires No a la Mina exigimos el veto inmediato de la Ley de Zonificación Minera. 15 de diciembre del 2021 fue aprobada mediante una sesión express y sorpresiva por la legislatura de Chubut sin licencia social. La lucha contra la megaminería en Chubut lleva más de 19 años. Han logrado frenar proyectos mineros a partir de un plebiscito desde el año 2003 y logrado reunir más de 30.000 firmas mediante una iniciativa popular para frenar el avance de la megaminería. Responsabilizamos al gobierno nacional y provincial del avance de una actividad que no tiene licencia social, de una actividad que contamina, saquea y empobrece, de una actividad que contamina el agua en regiones donde ya existe una crisis hídrica. Es por eso que nos movilizamos, marchamos y acompañamos la lucha del pueblo de Chubut. Le decimos basta a la criminalización de la protesta, basta de perseguir a los activistas asambleístas que luchan en defensa del agua, la vida y el territorio. Empezó la represión cuando estábamos en casa de gobierno y nos empezamos a mover para los barrios. Fue inesperada la represión. Había niños, niñas en los brazos de la mamá, aplaudiendo, cantando, y de repente se nos vinieron todos encima. La gente se empezó a desplazar para los barrios, salieron camionetas con personal en la caja que iba por las avenidas y por las calles de Rawson a los tiros, cazando gente. Agarran cualquiera de la calle, lo suben a los golpes. Rawson hoy es una cacería. Pedimos y exigimos la inmediata derogación y veto de la ley de zonificación minera. La meseta no es una zona de sacrificio para las mineras. El agua y la vida no se negocian. No es no. No pasará. Las asambleas socioambientales y las comunidades en lucha seguirán de pie, cueste lo que cueste. El gobierno debe retroceder y hacer cumplir la voluntad del pueblo, que ya dijo ¡no! Una ley sancionada por 14 personas que no representan la voluntad del pueblo no es democrática, es una muestra más del poder transnacional de las corporaciones mineras, que no son sino una dictadura minera. El gobierno tiene la obligación de respetar la voluntad popular y los derechos nacionales e internacionales que no permiten la megaminería sin licencia social. Es el pueblo el que decide por sí o no a la mina. Chubut ya dijo no. Desde lejos y cerca acompañamos a nuestras hermanas y hermanos en defensa del agua, la vida y los territorios. Exigimos la derogación de la ley que entrega la meseta de Chubut a la megaminería. La meseta no es zona de sacrificio para las mineras. Entregar la tierra, el agua y la salud a la explotación de una actividad contaminante y saqueadora a gran escala como la megaminería es un delito. A las calles hasta que se derogue la ley. Radio Temblor quiere mostrar desde Panamá toda su solidaridad con el pueblo de Chubut, solidaridad a la que nos sumamos desde Radio Alegría Libertaria. ¡No más represión! ¡No más minería! Desinforma Radio Temblor. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Abrir semilla en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. Ay, cómo canta la noche, cómo canta. Qué témpanos de hielo azul levanta. Ay, cómo canta la noche, cómo canta. Qué espesura tan ébona levanta. Oaxaca, sembradoras de agua obtienen victoria. Ganan su derecho a la gestión colectiva del manto acuífero. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, ya nos vamos con una nota súper feliz. Esperemos que no se hayan acostumbrado a que siempre que hablamos de ciertas regiones del país es porque se los está cargando el payaso, digamos. Pues, vaya, o con paramilitares, o con narcotraficantes, sicarios, magnates desgraciados, o políticos así súper corruptos. Bueno, pues esta vez les tenemos una muy buena noticia, de las que nos gusta mucho darles, y es que, bueno, pues en Oaxaca, comunidades ganan el derecho a la gestión colectiva del agua. Esta nota nos la comparten les compas de la Cooperacha. Y pues decreto presidencial reconoce la libre determinación, autonomía y administración coordinada del acuífero. Comunidades originarias de valles centrales de Oaxaca, conocidas también como sembradoras de agua, ganaron su derecho a la gestión colectiva del manto acuífero,

de los trabajadores en huelga de Kellogg's en Estados Unidos se salda pues de una manera muy positiva para la plantilla. 1.400 trabajadores fueron suplantados en una huelga pues a saco, de esas que te gustan, Gato, de esas de indefinidas, y se planteaban pues un despido de 250 personas, una remodelación de plantilla, y ha conseguido negociar un convenio colectivo después de 5 años en vacío de legislación laboral, bueno, sin convenio, y bueno, y se habla de una manera muy positiva del fin de esta huelga de los trabajadores de Kellogg's en Estados Unidos. Lo hemos recogido desde El Salto. Y teníamos otra nota que nos dejaba también el compa Rafa. De Soseta Río, ¿no? Así es. Y Pastora, la madre. Así es. Pastora González, creo que era, o Pastora... Pastora González y José Tarrió, un mural que se quiere hacer el próximo 2 de enero, Urtarrilak bi igandea, en la plaza de Bilbo Sarra. Un mural que se quiere hacer a las 5:30 de la tarde y luego a las 7:30 una concentración. Habrá también venta de material solidario de los presos 27F, Espetxeak apurtu. Un homenaje que se rinde a estas dos personas, madre e hijo, Pastora González, José Tarrio. Y de aquí aprovechamos y recomendamos un libro que escribió José Tarrio, cuyo título no me acuerdo, pero iba sobre, como no puede ser, de sobre las cárceles, ¿no? Pero sí, pues ahora me has pillado ahí. Bien, pues dejamos este Aupa Compas. Y os invitamos a seguir en la escucha y al disfrute de los medios de comunicación libres, en este caso, Sintxilik Irratia. Osasuna. Osasuna, y menos mal que no te voy a ver hasta el año que viene ya. Tascatasuna. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sintxilik Irratia, tu radio libre.